Y bueno, estábamos hablando del Real Madrid-Barcelona y tenemos un invitado al teléfono que es el señor Gonzalo Higuaín. ¿Cómo te va, jugador del Real Madrid? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No te escucho nada. Gonza, ¿me escuchás? No, muy bajito te escucho. Bueno, a ver si podemos subir el retorno un poquito. Bueno, Gonzalo, a ver si podemos salir así. Contanos cómo te estás preparando para el partido de mañana. Bien, la verdad que con muchas ganas. Bueno, está descansando y esperando hacer un buen resultado mañana. ¿Cómo se prepara un partido, un clásico en España? ¿Es de la misma manera? Vos jugaste acá dos o tres Boca-River. ¿La previa es similar o cómo? ¿Cómo es allá? No, bueno, la verdad que sí, es parecido. Uno vive todos los partidos de la misma manera. Yo lo siento así, pero bueno, esto es al ser un clásico y que estás definiendo la liga, es por ahí un plus extra en el cual uno se prepara con no sé si se llama más motivación, pero bueno, es ese plus que te da ese incentivo para jugar y que si ganás, además de ganar a tu eterno rival, te pones ahí a un punto en la liga y bueno, nos pondría mucho más cerca de lo que pensábamos hace unos meses. Gonzalo, tengo una pregunta. Con respecto a esto que le lleva 4 puntos el Barcelona a ustedes, ¿creen que perdiendo quedarían totalmente fuera de la competencia? Sí, bueno, no sé si totalmente fuera de la competencia, porque todavía quedan chances matemáticas, pero sí vamos casi sin chances. Se reducirían mucho las posibilidades, por eso para nosotros mañana es una de las finales como las que venimos jugando y bueno, obviamente que si ganamos vamos a estar muy metidos en la liga y si perdemos o empatamos las chances van a reducir, así que para mañana no nos queda otra que ganar. Más de titular, ¿no es cierto? Espero, ojalá. ¿Y allá no concentran un día antes como hacen acá? ¿No se van a algún hotel o al mismo club a concentrar? No, acá concentramos el mismo día. Ah, mirá qué bueno. ¿Qué es? ¿Mejor, peor, igual? ¿A vos cómo te sentís? No, bueno, para mí es mejor, ¿no? Porque estás más rato ahí en tu casa, ves más a tu familia y con la gente que estás. Pero bueno, cada equipo, club o entrenador tiene su método, hay que respetarlo. En Argentina jugamos domingo y concentramos viernes. Así que ya es como que me acostumbré a todo. Bárbaro. Gonza, te hago una pregunta para desformalizar un poquito esto. Pregunta Meli, la chica de producción, si tenés novio. Novia, perdón. Epa. No, que no se dude, por favor. Por favor. Novia, no tengo. Son lindas. Hola, ¿qué tal? Te habla Walter, un gusto, la verdad. Y la pregunta es, ¿diferencia entre la española y la argentina? ¿Es más linda? ¿Es otra cosa? Ah, pensé que era de fútbol la entrevista. Bueno, sí, pero a veces para sacar un poquito de la formalidad está muy bien la respuesta igualmente. Sinceramente no voy a entrar en esos detalles. La mujer linda y creo que en todo el mundo, así que... Está muy bien, y bueno, volviendo al tema del fútbol. Muy bien entrado. Sí, venís muy bien, la verdad venís haciendo muchos goles, siempre goles muy importantes. ¿Vos pensás que tenés que seguir demostrando algo? ¿Pensás que un gol mañana o el gol de la victoria mañana o algo ya tendría que ser el último paso para que estés en la selección? Bueno, uno siempre trabaja... en realidad es mi sueño, ¿no? Con que me levante y con lo que me acuesto a dormir, con la selección soñando, jugar un mundial, eliminatoria o amistoso. Es un orgullo y un placer porque ya pude jugar amistoso con la selección y la verdad que es algo único. Pero bueno, para eso primero tengo que seguir acá con mi trabajo, concentrado en el Madrid, en tratar de conseguir esta liga y bueno, tratar de terminar esta temporada de la mejor manera posible y si llega el llamado aprovecharlo al máximo y si no, bueno, seguir trabajando para que eso llegue. Te van a llamar seguramente y se va a cumplir tu sueño. Y yo, a mí me gustaría que me cumplas mi sueño y es que cuando vuelvas puedas jugar en Boca. ¿Se puede dar o no? No. Tu padre lo hizo, Gonzalo. Tu padre lo hizo. Primero en Boca igual, pero lo hizo. Sí, bueno, pero... Otros tiempos. No sé. No, la verdad que mi sueño es poder ganar algún título en River, a mi pesar de bueno, que haya ahí un hincha de Boca. Sí. Unos cuantos hay acá, te digo, somos poquitos los de River. Ah, ¿unos cuantos hay? Y sí. Bueno, perdone. Bueno, pero hablando de River un poquito y sabiendo que hay muchos ex compañeros tuyos que ahora están viviendo un mal momento ya hace un par de años. Sí, la verdad que sí. ¿Qué opinas al respecto? Pero bueno, River y esperemos que salgan pronto adelante. Seguro, Gonza, bueno, te agradecemos. Sé que estabas comiendo, que te estás por ir a dormir, que mañana tenés un partido importante. Bueno, te agradezco desde acá, un saludo grande y espero que si mañana llegas a hacer un gol, te acuerdes de nosotros y el gol sea dedicado para la 8:30 para Radio Punto. Esperemos, esperemos, muchas gracias y bueno, con algo se empieza, esperemos que sea, termine algo grande esa radio. Dale, Gonza, bueno, te agradezco y por favor quédate en línea. Vale. Dale, muchas gracias. Hasta luego.